nos van a envenenar los pecados. No, porque aquí este es el radio. Qué local, qué loca, pa' rato, vea. La radio. En el Cali, en una mesa parchados, venimos gente de Bogotá y de todos los lados. Mientras tanto aquí todo rima en la cima y todos estamos abajo, abajo de la tarima. ¿Qué es lo que está pasando en Cali, en todos los barrios? Estamos todos parchados, ya todos meros distrabados, con los panitas, los parceros, el petronio y aquí el biche, una vaina fundamental. No solamente tiene que ver con lo elemental, el petronio, el cooperativismo, casi todo lo mismo. Tiene que ver con las relaciones, con el amor, con el que haces, el activismo, no sé si eso es lo mismo. Estamos con el flow, todo el flow por dentro, y esto lo hacemos con mero sentimiento. Venimos de la periferia, del borde de Bogotá, y tal vez traemos cosas elementales que son distrabarse por la calle. Mientras tanto en Guacamayas muchos procesos, así mismo pasa en Bosa, en Ciudad Bolívar, en la periferia de París, toda la misma omisiva resistencia con decadencia. Mientras tanto todos traemos la misma decencia, es parcharse, caminarse todas las calles y entender y relacionar los detalles. Es como escuchar y sentir que todo fluye. Mientras tanto a mucha gente todo esto huye, porque no estamos acostumbrados a derivar por la calle, ni siquiera por la esquina parchar. Estamos todos elevados en los sentimientos, parcharse en los andenes, meros parceros, los sentimientos, las calles, los cristales, todos los derrames, desbordes de pensamientos y las neuronas aquí ya que se accionan. Y mientras tanto muchas cosas más ocasionan pensamientos, acciones reales, pasar de las ideas y hacerlo unos cristales en la calle, construyendo con los parceros los tornillos, las tuercas y la guagua. Y mientras tanto la gente con la guagua y el flow, todo esto acompañando. Tal vez la cucha en la esquina está haciendo el almuerzo, porque todos tenemos papeles fundamentales a la hora de construir, de partir, construir. No solamente las cargas que han provocado en los sexos, las generaciones, todas las emociones. Y esto se pone... Caravana, caravana. Caravana, caravana artivista, caravana artivista, no estoy en la lista el gobierno sí, pero mira cómo te conquista, conquista la plata, te doy la lata y con el rata, sabes que se mata la chuta, pero sabemos compartir, esto no disgusta, sabemos hacerlo, hacerlo bonito, sabes que yo migro, lo solicito, esto es amor, no necesitamos nada más para nuestro proceso, no, no, no, no, no hace falta plata, tan solo amor. Estamos en el barrio con descontrol, no hace falta plata, tan solo amor. Estamos en el barrio con descontrol, como no hace falta plata, tan solo amor. No hace falta plata, tan solo amor. No hace falta plata, tan solo amor. Estamos en el barrio con descontrol. Le suena, venimos aquí a cantar. La caravana artista de vista se vino a montar. Está la tarima, está la mina. El pensamiento, la rima, se acaba esta fina, ¿sabes? Vamos a hacer una caravana, una chiva. Va a ser la pura maña, no es patraña. No creo, no son artimaña. Yo te vengo acá como piraya. Somos mantarraya, usamos la palabra. Nos gusta cantar y fritalear en la casa. Venimos a contar esas aventuras. Son sueños, a veces nos dicen locura. Pero no somos todos compañeros, compañeras, no nos rendimos, sabemos del juego. Creativo y así, nos gusta, sabemos de esto. Aquí Natalia, John Pato, Elisa Cian. Nos gusta rapear, nos gusta freestylear. Somos acá el parche interracial, intercultural, así trans. Vea, somos como una cosa atrás. Algo no sé, mágico, al ancestral. Venimos, somos como la guacamaya. Volamos también todos en bandada. Venimos a defender el territorio. Esto es el mero folgorio. Yo no sé, está la noche de el panache. Petronio a mí me tiene full soroche. Pero bueno, venimos a cantar, no. No mano oculta somos el veneno. Pero somos veneno de codicia. Venimos acá con la chuma y la rima. Todos vamos a hacer el contra. La mágica no se va a acabar. Malina, obsidiana y pura chamana. Esto es puro copa. Puro copa. Puro palo santo, puro ra. Viene la obsidiana y la turmalina. Se mediando estamos esta mera rima. Bueno, no se acaba, esto se volvió. Venimos acá y esto es el disco. Este es el puro piso y no lo tomamos. Caravana grita y no se pillan. Bueno, no importa parcero. Llegamos acá a pasarla bueno. Venimos todos, somos amigos, parceros, pana. Somos de lo mismo bueno, de lo bueno, los del corazón. Los de bueno, los del corazón. Los de bueno, los del corazón. Queremos cantarle esta canción. Venimos acá del corazón. Queremos botarte el puro flow. Yo me pongo a toser acá, pero yo quiero cantar, yo quiero como mi casa. Esto es radio, es bueno, como. Esto es radio, te duermo, me tramo. No se acaba esta rima, la pena que aquí paramos. Estamos en la cueca, en la raya, acá somos guacamaya. No para Dios, somos como la raya. Este es el rayo, este es electricidad. Esto es mágico, esto es ancestral. No te gusta mi práctica, te la boto lírica. Esta la pura práctica, así como mágica ancestral. La cosa buena, mala. Somos una cosa maquilla. Adrenalina pura, esto es dopamina. Endorfina, acá no se acaba la rima. Somos buenos, sabemos parcero. Los champato erizos, somos lo bueno. Venimos a moverlo todo. A mover el bote, a sentirlo al fondo. Somos buenos, somos buenos. Y ustedes son los parceros. Gracias por invitarnos y dejarnos acá tomarnos el mic. Muy amables. Son freestyle, bueno, yo que. Y beatbox y los amigos y amigas y todos.